sea la luz de este mundo, pero no para ocultarla. Pónganla en lugar muy alto y que pueda iluminar. Sea la sal de la tierra, no la dejen volver sosa. Para todos sea sabrosa, les dé fuerza al predicar. El buen Jesús nos instruye, su palabra nunca, nunca pasará. De su labio brota la sabiduría, siempre nuevo su mensaje se oirá. El buen Jesús nos instruye, nunca, nunca su palabra pasará. De su labio brota la sabiduría, siempre nuevo su mensaje se oirá. Nunca hagan juramentos por el cielo o por la tierra. Acostúmbrense por siempre decir sí o decir no. Sean hombres muy sinceros con un corazón abierto. No tengan planes siniestros, ni secretos ni ambición. El buen Jesús nos instruye, su palabra nunca, nunca pasará. De su labio brota la sabiduría, siempre nuevo su mensaje se oirá. El buen Jesús nos instruye, nunca, nunca su palabra pasará. De su labio brota la sabiduría, siempre nuevo su mensaje se oirá. No fomenten las venganzas, más bien perdonen de adentro, porque Dios nunca se niega a brindarnos su perdón. No critiquen al hermano, más bien miren sus defectos. No se olviden que quien juzga tendrá un juicio aún peor. El buen Jesús nos instruye, su palabra nunca, nunca pasará. De su labio brota la sabiduría, siempre nuevo su mensaje se oirá. El buen Jesús nos instruye, nunca, nunca su palabra pasará. De su labio brota la sabiduría, siempre nuevo su mensaje se oirá. Solo a los amigos, también a los enemigos. Hagan muchas más plegarias por los que le hacen el mal. Traten con delicadeza y serán así tratados. Con la vara que midieren, así se les medirá. El buen Jesús nos instruye, su palabra nunca, nunca pasará. De su labio brota la sabiduría, siempre nuevo su mensaje se oirá. El buen Jesús nos instruye, nunca, nunca su palabra pasará. De su labio brota la sabiduría, siempre nuevo su mensaje se oirá.